La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Este día recuerda la matanza de Superville, ocurrida en 1960, contra manifestantes que protestaban por la aplicación del apartheid a manos de la policía sudafricana. ¿Qué es el racismo? ¿Qué es la discriminación? Mi nombre es Tali Barán, soy de Paraguay. Mi nombre es Euclides, soy de nacionalidad angolana. Arturo Bayuá Machado, soy de nacionalidad uruguayo. Mi nombre es Amenjina Exama, soy haitiana. Soy Lady Marcela Gómez Hidal, colombiana. Soy Lisset Aguirre, soy ecuatoriana. Me llamo Henry Alfonso Beltré Figueroa, soy de República Dominicana. Me llamo Simona y soy oriunda de Paraguay. Para mí, el racismo es una falta de tolerancia. Es considerar que el otro no es igual a mí por el color de piel, si se quiere. Y la xenofobia es no querer a la otra persona porque es de un origen distinto, sin entender que vivimos en un mismo planeta y que compartimos el mismo aire. Argentina tiene como un discurso muy romantizado también del crisol de razas y de los migrantes y de los barcos. Pero por ahí el resultante de ese crisol, el argentino con rasgos europeos, con determinadas como prácticas y determinados hábitos, clausura otros tipos de migración. Es un problema el tema de la discriminación. Y está visibilizado ya. Todos tenemos conocimiento que existe discriminación, existe el racismo. Me pasó que te decía, viniste acá, te matamos el hambre. Siempre le contestaba, nosotros trabajamos, nadie me regala nada. La discriminación que sufro acá, no pienso quedarme en la calle. Algunas veces los chicos me molestan, me están diciendo cosas feas, pidiéndome sexo. Y por ejemplo, cuando estamos, no sé, en una reunión o en algún lugar, que todos, casi siempre me siento el centro de atención. Hizo, no sé, se te miran bien, se te miran mal. Hizo directamente, no hace sentir muy bien la persona. No sé si es mi color de piel, no sé si por tener piel diferente, no sé.